Y esta es la historia de Julio Ricardo. Tan mal que me caían los ricos, siempre tan estiraditos, siempre tan bien vestiditos. Y ya Dios me castigó, me ha dado mi buena casa, con jardín, piscina y cancha, Mastercard y mi carcacha. Ya no sé ni en qué gastar. Quisiera ser hombre pobre, no tener ni un solo cobre, no tener ni quien me llore. Y cada día tengo más. Le tuve que hacer un hoyo al tanque de gasolina que tiene mi limusina, pa' tener en qué gastar. Quisiera ser media hora pobre, a recordar lo que se siente. Quisiera ser media hora pobre, a recordar lo que se siente. Igual como tanta gente. Quisiera ser media hora pobre, igual como tanta gente quisiera ser media hora pobre. Tan mal que me caían los ricos, siempre tan estiraditos, siempre tan bien vestiditos. Y ya Dios me castigó, me ha dado mi buena casa, con jardín, piscina y cancha, Mastercard y mi carcacha. Ya no sé ni en qué gastar. Quisiera ser hombre pobre, no tener ni un solo cobre, no tener ni quien me llore. Y cada día tengo más. Le tuve que hacer un hoyo al tanque de gasolina que tiene mi limusina, pa' tener en qué gastar. Quisiera ser media hora pobre, pa' recordar lo que se siente. Quisiera ser media hora pobre, a recordar lo que se siente. Igual como tanta gente quisiera ser media hora pobre, igual como tanta gente quisiera ser media hora pobre. Quisiera ser media hora pobre.